la praxis, ¿no? A la acción. 2 meses de toma casi, ¿no? Tremendo fue eso, ¿no? 50 días. Acá hay otro testigo de mi padre, digamos, de esa toma y de lo que es nuestra universidad, ¿no es cierto? Bueno, esta charla es introductoria, ¿no es cierto? La idea, y estoy, yo he tomado la decisión interna de acordar con Federico, con Laura, para venir aquí a dar un curso, y no hay ningún, después buscamos la forma, ¿no es cierto? Curso, jornada, seminario, puede ser acompañado con talleres también, ¿no es cierto? Aprovechando una semanita, que podríamos, esto que voy a anunciar hoy, a ver si lo podemos desarrollar, incluso con material. Yo hoy les voy a dar algunas consignas y además algunas pistas para buscar por internet, pero bueno, no venía hoy preparado como para desarrollar el tema, digamos, con el detenimiento que digamos, se necesitaría, ¿no es cierto? Pero bueno, como introducción creo que vale. Que va, sí, perdón, faltó agregar algo importante, porque siempre se me pasa. Nosotros este espacio, lo sostenemos también en parte con estas charlas, y todas estas charlas son la gorra, no le ponemos precios. La gorra, por eso. Pero por eso. Se la gorra acá. Hay una cajita allá atrás, con una camionita, ahí la vamos a pasarla. Así que les agradecemos lo que puedan. Sirve mucho para el sostenimiento y alquiler, sobre todo de los No. Sí, está bien, está bien. Bueno, a ver, yo podríamos estar hablando, uno se pone a hablar y después no para. Pero la idea es transmitirles una búsqueda de hace unos 5 o 6 años que estoy haciendo y estoy escribiendo sobre este tema. La sociedad es, bueno, lo titulamos El descubrimiento de las sociedades matriarcales de la vieja Europa y sus consecuencias, ¿no? Y uno dice, bueno, sociedades matriarcales por un lado, la vieja Europa por otro. ¿Qué significado tiene eso? Vamos a decir 2 palabras solamente, no vamos a entrar en el tema de nuestra diversidad cultural, ¿no es cierto? Porque podría hablar solamente de eso, podríamos hablar la mezcla, somos resultado de una mezcla, ¿no es cierto? Y que tiene que ver también con Europa, o sea, tiene que ver con América y también con Europa, y ahí podemos sumar a los 5 continentes prácticamente, ¿no es cierto? Pero bueno, sí. Vamos simplemente a tomar conciencia de esta diversidad que nos constituye. Vivimos en un continente hablando el idioma de otro continente. Eso ya nos habla de una procedencia muy diversa y contradictoria y conflictiva también, ¿no es cierto? Nuestro idioma es mal o bien, ¿no es cierto?, somos resultado de esa mezcla, ¿no? No hay duda que el argentino resultaba una mezcla, pero todos los pueblos en toda la época fueron resultado de una mezcla, todo. Pasa que esa mezcla en un momento se estabilizó, entonces aparece el tipo egipcio, el tipo griego, el tipo latino, ¿no es cierto?, germano, ¿no es cierto?, bueno, podemos decir mexicano, peruano, argentino, etc., ¿no? Pero, digamos, siempre ha habido migraciones, siempre ha habido, al menos hasta donde llega la noticia arqueológica, ¿no es cierto? Mezcla cultural y mezcla racial también. Digamos, no hay tipos puros, imposible detectar un tipo puro, digamos así, en el pasado, ¿no es cierto? Hasta aquellos pueblos que uno diría, bueno, los egipcios, los babilonios, los griegos, tipo, no. Son resultados también de migraciones y de una mezcla, ¿no? Nosotros hablamos el castellano, no el español, porque en España hay diversos dialectos, ¿no es cierto? Es el extremeño, el asturiano, el gallego, el catalán, el vasco, que tiene un origen totalmente distinto, el andaluz. Nosotros hablamos el castellano, que era el idioma de la corte de Castilla, del reino de Castilla, ¿no es cierto? Eso hablamos el castellano. Parece mentira, ¿no? Pero bueno, es el idioma que no ha llegado, y con este idioma nos llegó. Nos llegaron valores, costumbres, digamos, creencias, una historia cruenta, la historia de la conquista, pero bueno, dentro del idioma castellano, nosotros vamos a indagar sobre esta procedencia, ¿no es cierto? Después podemos al final hacer alguna referencia también a nuestra procedencia indígena y de otros de otros continentes, ¿no? También. Pero bueno, indagaremos esta procedencia. Una historia, la historia de Europa también, diversa y contradictoria, con sus encrucijadas también, ¿no? Yo en este libro, bueno, el libro este que van a encontrar explico esa parte de la historia también donde Europa se consideró a sí misma en un momento de la historia, siglo V, VI después de Cristo, como el pueblo elegido, ¿cierto? Una vez que se convierte al cristianismo, Europa, el pueblo elegido, antes lo había sido Israel, ¿no es cierto? Después Roma se consideró el pueblo elegido, Constantinopla y después Europa. Como pueblo elegido tenía también una tierra que le pertenecía, ¿no es cierto? Es decir, la promesa, ¿no es cierto? De una tierra. Los españoles estaban convencidos que América era la tierra prometida, por Dios, y como Canaán fue para los hebreos, América, la tierra prometida, también pensaron lo mismo los holandeses, los ingleses, los franceses, los portugueses. No tienen ninguna duda, ¿no es cierto? Un proyecto de colonización donde lo religioso y lo político y lo militar estaban, y lo económico, obviamente, no solo tal vez en el fondo, estaban totalmente ensamblados, ¿no? Así que, en ese sentido, Europa trasladó aquí a América y al mundo, ¿no es cierto?, África, Asia, todo el mismo esquema, ¿no es cierto?, que había regido. Cuando dice Europa, también tenemos que hablar de que en Europa también hubo una historia muy compleja, violenta también. Este dominio que trajo Europa a América y al resto del mundo es el traslado también de luchas internas en la misma Europa, de un pueblo contra otro y de clases sociales contra otra, ¿no es cierto? Es el dominio de una clase social sobre otra y de un pueblo sobre otro, es la historia de Europa. Pero bueno, por eso ponía acá en los apuntes que la conquista del mundo por Europa estuvo precedida por múltiples conquistas, ¿no es cierto?, de un pueblo sobre otro, de una clase social sobre otra, y Europa trasladó su desgarramiento al resto del mundo, ¿no? También su cultura y sus valores, mal o bien, nosotros somos deudores y herederos de eso. Nos guste o no, y nos guste en un sentido y nos disguste en otro, pero somos herederos. Estamos hablando en castellano, parece mentira. Se hablaba en como la provincia de Tucumán, era el reino de Castilla cuando comienza la reconquista española, ¿no? Se impone ese idioma, ese dialecto español, como la lengua oficial de España, de la reconquista española, y luego como lengua oficial en los países conquistados por España, ¿no es cierto? La lengua oficial, así como el latín fue la lengua oficial del Imperio Romano, bueno, el castellano es la lengua oficial del Imperio Hispano, ¿no es cierto? Hispano-americano. Recorriendo el idioma castellano, el 75% de nuestros vocablos son de origen latino y el resto de origen árabe, los árabes tuvieron 6-7 siglos en España dominando. Generalmente los vocablos que empiezan con al son árabes: almohada, alacena, algoritmo, de distintos, por supuesto ahí hay una combinación con el griego, ¿no? Ojalá también, ojalá, ojalá es al, osana sería de judío, ¿cierto? Pero bueno, tenemos con 7 siglos, ¿no es cierto?, dejaron su vocabulario también. Antes lo ocupó España los germanos, nos dejaron algunos vocablos también, Vermut, interesante, Vermut, ¿no? Y botín, el botín de guerra, es una palabra germana que lo describe, describe de invasiones bárbaras, ¿no es cierto? Para dar un ejemplo, ¿no? España se llamaba Al-Andalus con los árabes, ¿no es cierto? Al-Andalus. También tenemos términos latinos, por supuesto, obviamente, como decíamos, cuando España fue una provincia romana, y tenemos términos griegos transmitidos por las colonias griegas en España, pero los términos griegos que se sumaron, se añadieron al castellano, proceden de, más que nada, del saber, de las técnicas y saberes. Son términos que tienen que ver con la mirada del mundo, ¿no? Filosofía, psicología, son formados por todos los términos griegos, ¿no es cierto? Zoología, biología, bueno, todo lo que diga logía es griego de origen, ¿no es cierto? Pero también términos como economía, como política, aritmética, matemática, idioma es un término griego que significa la lengua propia, idio significa propio, ¿no es cierto? Por eso idiota viene también de ahí, el que se conduce a partir de lo propio, no tenía un significado peyorativo originalmente idiota, ¿no es cierto? Que se conduce a partir de lo propio. Como idiosincrático. Como idiosincrasia, idiosincrático, claro, el gobierno de lo propio, ¿no es cierto? Por eso Nietzsche decía que Jesús era un idiota, pero aclaraba enseguida porque se condujo a partir de sí mismo. Pero claro, Nietzsche con su ironía, ¿no es cierto? Primero produce el impacto y después te aclara, pues ya te lo pongo. Un perfecto idiota, decía. Pero bueno, y después aclara. Dejaba titular el partidario. Qué cosa, ¿no? Y Dios también tiene que ver con lo privado frente a lo público, ¿no es cierto? Que se conduce a partir de lo privado, de lo propio, ¿no es cierto? Pero bueno, son términos. El término energía, el término átomos y de ahí energía atómica, son términos griegos, política, economía, y bueno, auto. Se conduce por sí mismo, ¿no? No llevado por otro, autos. Bueno, los griegos, ¿no? También hubo una presencia judía en España. Fundamental, ¿sí? Los judíos que huyeron de la persecución dentro del Imperio Romano, de los emperadores romanos, se refugiaron en España y fundaron ahí comunidades, hasta bautizaron a España como sefarat, de ahí los judíos sefaradíes que conmovedoramente hablan todavía el español en Turquía, en toda la zona de Oriente, y hablan castellano, esos judíos, ¿no? Y consideran a España como su patria, ¿no? Después fueron lamentablemente expulsados, porque están en Turquía y porque están en 1492, que es la conquista de América, es también el año de la expulsión de los judíos de España. Eso es interesante, ¿no? Conquista de América, expulsión de los judíos de España. O sea, primero, reconquista de España por los reyes católicos, por eso somos católicos, porque los reyes de Castilla y Aragón eran católicos, y bueno, de ahí nos vino el catolicismo. Bueno. Una pregunta. Sí, claro. ¿La Inquisición en qué momento estaba? La Inquisición se llama ya tardíamente, digamos, hace 9 siglos, ¿no? Pero incluso tardíamente. Ya cuando la Iglesia comienza a perseguir a, primero, los reformadores, ¿no es cierto? Siglo XI, siglo XII, ahí empieza la Inquisición después de Cristo, obviamente, ¿no? Pero la persecución es muy anterior, ya a partir del siglo IV, cuando, y de esto trata el libro, estamos promocionando el libro, trata del edicto de Tesalónica en 380, cuando la religión cristiana y católica se declara como la única religión oficial y obligatoria para todos los pueblos del Imperio Romano. 380 después de Cristo, el pacto del emperador con los obispos católicos, y es clarísimo el edicto breve, lo pueden buscar por internet, edicto de Tesalónica, de Teodosio, Graciano y Valentiniano II, los tres emperadores juntitos. Valentiniano tenía 9 años, pero hicieron firmar eso. Y ahí estaban los obispos dictándole, porque era un edicto teológico pero político, obviamente, al mismo tiempo, en ese momento, religión y política eran una sola cosa. Y ahí dice claramente, me voy yendo, ¿por qué vas? Volveremos con esa semana Pero ahí dice claramente, dice el edicto, que se declara como la religión católica, cristiana y católica, porque estaban los cristianos no católicos. San Agustín contaba unas 116 iglesias cristianas, dentro de las cuales estaba el catolicismo, la iglesia católica. Católico significa universal, porque pretendía ser universal, imponer su, por eso, universal, imponer su propia versión del cristianismo como la única y excluyente. Y así fue. No en los tres primeros siglos donde se expandió pacíficamente el cristianismo, ¿no? Sino con el pacto, cuando hicieron el pacto con los emperadores, se terminó imponiendo de arriba hacia abajo, ¿no? Fue por eso la violencia. Por eso la violencia. Se convierte en los emperadores, se convierte en Roma, y a partir de ahí, y después Constantinopla, y a partir de ahí, bueno, la conversión forzosa. Por eso, bueno, también se llamó paganos a los no cristianos, justamente porque habitaban los pagos, las zonas rurales, que fueron la última resistencia. ¿Sí? Se convierte en la ciudad primero, y a partir de ahí entonces arrasan con todo. Bueno, y ahí en ese edicto se declara religión cristiana y católica como la única oficial y obligatoria para todos los... Y dice, bueno, y se adhiere al digamos, dogma del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así es, ¿no es cierto? Los demás serán considerados dementes y delirantes, dice. Dementes y delirantes, enfermos. Eso dice el edicto. Ahí se cruza todo, es un tema de la salud, lo normal y la normal, la locura, todo. Y dice al último, dice, bueno, dice, bueno, Dios se encargará, ¿no es cierto?, de hacer justicia, y, pero también el emperador, los emperadores, claro, si Dios también es traído, los emperadores se van a encargar de evangelizar al mundo, ¿no? Bueno, pero como me preguntabas, ahí comienza todo, porque ahí empiezan los decretos, acá el desarrollo del libro se trata de eso, que van por los judíos, van por los paganos o idólatras, van por los cristianos no católicos, o sea, todas las sectas, que el catolicismo también era una secta, era un sector que terminó imponiéndose, los magos, los ateos, los helenistas también, sí, los griegos que eran cristianos, pero que amaban su pasado, digamos, pagano. Eso también fueron perseguidos en el siglo VI, no perdonaron a nadie. Tres siglos de persecución, de destierro, de muertes, ¿no es cierto?, de confiscación de bienes, muerte civil, o sea, todo está en los códigos, ¿eh? Código teodosiano. También fueron perseguidos los católicos que se opusieron a esto. Había católicos que decían que no era el mensaje de Jesús, bueno, también fueron perseguidos. El obispo Juliano de Anclenum, que era un obispo, fue perseguido, Vigilantius, que era un sacerdote. Doy algunos ejemplos, ¿no? Bueno, me fui a esto. Sociedades matriarcales. Vuelve al título de enfoque. Me preguntó. Yo por mí decía. O sea, a ver, Inquisición. Sí. Somos producto de esa diversidad. Estamos, digamos, tenemos sábados en términos judíos. Ya no ponen más las reglas, ¿eh? Ya no ponés más las reglas que ponía cuando era docente en la facultad. Ya no. No dejaba preguntar hasta el final para no perderse. Por lo menos divino, porque si no, no sé qué es mejor. Pero bueno, quiero decir, la procedencia a partir de ese análisis de nuestro idioma es tan diversa que terminamos los griegos. Y si uno dice los griegos fueron una ventana a las culturas milenarias, pues los griegos no vivieron siempre en Grecia, llegaron a Grecia del sur de Rusia, bueno, y le llamaron Grecia a Grecia, por uno de los pueblos griegos, de los pueblos helenos. Una vez cuando llegan al Mediterráneo, encuentran tres grandes civilizaciones milenarias, que son la civilización babilónica, le decían en ese momento, pero bueno, es la mesopotámica, incluye a Sumer, a los acadios, es una civilización brillante de milenios en Mesopotamia, los egipcios por su y los cretenses. El detalle de los cretenses, en la isla de Creta, nosotros ahí en el sur de Grecia, es que era una sociedad matriarcal, la última sociedad matriarcal de Europa que todavía estaba digamos, vigente. ¿Qué siglo es? Estamos, bueno, los griegos, los primeros griegos llegan en el siglo 20 antes de Cristo. 20 antes de Cristo son los primeros griegos que llegan, arrasaron, o sea, desaparece toda la, no eran estos griegos cultos que querían aprender, ¿no es cierto?, sino que arrasaron como un buen pueblo, guerrero que eran, ¿no es cierto?, todo el sur de Europa, digamos, viene a ser lo que hoy es Grecia, lo que hoy es Turquía, ¿no es cierto?, digamos, es ocupado por estos griegos que terminan arrasando. Esos son los primeros legendarios minios, no se sabe el nombre que tenían. Homero habla de los minios. Y después hubo una segunda llegada, ya menos cruenta, porque se encontraron con hermanos, de alguna manera, no se verifica así signo de violencia, en el siglo XVII a.C., que llegan los aqueos, los griegos aqueos, distintas tribus, ¿no? Esos griegos intentaron ocupar también el Mediterráneo, pero los cretenses, que ya estaban avisados por la primera invasión, ya tenían su propia flota, es tema de defensa, entonces evitaron que arrasaran con el resto, ¿no? Pero de todos modos, Homero en la Ilíada habla de los aqueos todo el tiempo. De los aqueos, dicen los griegos aqueos. Sí. El término muy antiguo, ¿no? El primer nombre de los griegos ya reconocido históricamente. Bueno, esos griegos, curiosamente, reconocen a Creta como una civilización milenaria y adoptan sus signos de escritura para poder expresar su idioma por escrito. O sea, los griegos aprenden a escribir de los cretenses. Los cretenses habían tenido su propia escritura, no fueron los inventores de la escritura, pero tenían su propia escritura, y luego empiezan a escribir con caracteres cretenses en su propia lengua. ¿No es cierto? Esto no está, está traducido, o sea, se ha logrado la traducción, por supuesto, pero no de la lengua cretense original, no de los escritos cretenses originales, no tenemos, o sea, de la última sociedad matriarcal conocida que llegó a la escritura, no tenemos, no se ha podido descifrar. Se llama lineal A, a eso, y lineal B sería, el lineal A sería el idioma, la lengua cretense en caracteres, en signos cretenses, y el lineal B sería la lengua griega, de los aqueos en signo cretense. Pero la sociedad cretense era en ese momento una sociedad matriarcal con, por supuesto, influencia egipcia, ya Babilonia, una sociedad donde había, digamos, ya signos de diferenciación social. Pero bueno, esto llama la atención, ¿no? Es decir, con una sociedad matriarcal estamos hablando de mediados del segundo milenio antes de Cristo, siglo XVII, XVI, XV, cuando se da este encuentro con los griegos aqueos, ¿no? Una catástrofe natural, que la explosión del volcán de Tera, que estaba al norte de Creta. Increíble esto, ¿no? Siglo XV. Hay un documental que habla el año pasado, se pasó bastante, que tiene algunas cuestiones históricas y otras que están más o menos, no sé, digamos, bueno, está una reconstrucción, ¿no es cierto? También, pero hay otro que habla concretamente de la explosión del volcán de Tera y cómo desaparece la civilización matriarcal. Porque uno dice Creta, dice de las islas cercanas también, ¿no es cierto? Estalla ese volcán y sepulta a Creta. Primero hay un tsunami, por eso Atlántida. Algunos dicen que Creta fue Atlántida. El tsunami que inunda la ciudad del norte, entre ellos la capital de Creta, y después las cenizas se sepultan a Creta y unos 30 años después tenemos un rey griego en Creta. Y ahí se terminó la última civilización matriarcal por un fenómeno de naturaleza, ¿no es cierto? Muy curioso, ¿no? Mala suerte. Pero los griegos siguen considerando a Creta como su patria de origen, ¿no? Es curioso, ¿no? Según los griegos, los dioses, sus dioses, nacieron en Creta. Zeus nació en Creta, Dionisio nació en Creta. Increíble, ¿no? Hay un reconocimiento de los griegos digamos, de la herencia cretense, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando uno dice, bueno, dentro de este camino que estamos siguiendo, el origen nos lleva a Grecia, ¿no es cierto? El origen cultural, nuestro origen cultural, por supuesto pasando por Roma, etcétera. y hablamos ya de los germanos, y hablamos de los árabes, y hablamos de los judíos, y ahora de los egipcios, porque los griegos dicen ser, Platón dice que si algo caracterizó a los griegos fue su deseo de aprender, dice en la República. Los griegos se consideraron discípulos de los egipcios, de los cretenses, de los babilonios. Por eso fueron los primeros, para nosotros, traductores, gracias a ellos, se tradujeron los jeroglíficos egipcios, la escritura cuneiforme sumeria, adoptaron el sistema de escritura cretense. En ese sentido, bueno, muy abierto, ¿no? En ese sentido. Y bueno, lo que hay que decir es que todos estos pueblos que nombramos, con excepción de los cretenses, eran patriarcales y guerreros. Pueblos patriarcales y guerreros. Cuando dice patriarcal, habla de el modelo de la sociedad, era el varón, varón adulto, ¿no es cierto? El padre de familia, esposo o hijo mayor, ¿no es cierto? Hermano o tío. Digo todo esto porque la herencia pasaba así, ¿no? Al hijo mayor y en su defecto al tío y esas cosas. Siempre varón, ¿no? Eran todas sociedades patriarcales y guerreras. Bueno, había un supuesto, hasta el siglo XX, hasta mediados del XX, por ahí, de que todo progreso cultural, ¿no es cierto?, tenía que ver con el surgimiento de sociedades estratificadas y también guerreras. ¿No es cierto? O sea, todas estas sociedades, sociedades estratificadas, donde había una clase social privilegiada que podía acceder al saber, a cultivar las artes, sostenida por una clase de esclavos, por un lado, de siervos, o también, pero también de campesinos y pastores, la clase productiva. ¿No es cierto? Es decir, la diferencia de clases caracterizó a las sociedades patriarcales, desde sus orígenes. Hasta ese momento no se distinguía entre sociedades patriarcales y matriarcales porque no había datos, al menos arqueológicos. Sí había historiadores y filósofos del siglo XIX que a partir de cierto análisis de, digamos, de los apellidos fundamentalmente, decían, bueno, pero había una línea materna, no solo paterna, que se verifica en determinados pueblos. Entonces dijeron, bueno, no había habido un origen matriarcal. Pero eran supuestos, ¿no? Bachofen es uno de ellos, ¿no? En Alemania. Entonces, las sociedades, el progreso cultural, entonces, suponía esa estratificación y la aparición de grandes monumentos, ¿no es cierto? La monumentalidad, las pirámides en Egipto, los zigurat, que eran enormes torres en Babilonia, la Torre de Babel es la Torre de Babilonia, ¿no es cierto? Es decir, enormes construcciones que eran la demostración del poder de la clase dominante, ¿cierto? Bueno, resulta que ya a principios del siglo XX, pero que la Primera Guerra Mundial abortó y después se reanudó en el periodo de entreguerra, ¿no es cierto? Y la Segunda Guerra Mundial lo abortó de nuevo, se fueron descubriendo en la vieja Europa, ese es el nombre que le puso, que esta es una de las referentes, ¿no? María Gimbutas, una de las grandes arqueólogas y pensadoras también, obviamente, filólogas, descubridora de estas sociedades, ¿no es cierto? Resulta que se descubren ¿dónde? En el este de Europa, este y sur de Europa, todo lo que hoy es Bulgaria, Lituania, Estonia, ¿no es cierto? Grecia. También, claro. Y Turquía. Y Turquía se descubren yacimientos, ciudades, aldeas y ciudades, ¿no es cierto? Muy antiguas, donde no hay grandes monumentos, no hay grandes palacios, ni tampoco templos, sino que una construcción igualitaria en ese sentido, sus casas. Y no hay ningún signo de violencia, de guerra. No hay armas de guerra. Y bueno, entonces enseguida por pueblos primitivos de Europa. ¿A dónde estamos llegando, no es cierto? Cuando todavía en esa, digamos, visión romántica de un origen, ¿no es cierto? Así donde no había guerra, ¿no es cierto? No había conflicto. Entonces, seguramente ciudades, aldeas primero, atrasadas en ese sentido, pero bueno, demostrando que en Europa en algún momento donde se vivió pacíficamente, pero bueno, después el progreso cultural necesitaba del surgimiento de una clase dominante, ¿no es cierto? Grandes monumentos, etc. Y resulta que una sorpresa tras otra. Primero que se descubre entre 6500 a.C., nosotros estamos hablando del siglo séptimo antes de Cristo, ¿no? Perdón, séptimo milenio antes de Cristo. Nosotros, el 7000 antes de Cristo, en adelante. Hasta durante 4 milenios más o menos, tercer milenio antes de Cristo, el tercer milenio, evolucionaron estas comunidades, estas sociedades, ¿no es cierto? Sus aldeas, sus ciudades, 4.000 años. No se encuentran escenas de guerra, no hay ciudades amuralladas, coexistían con, en este momento, con sociedades patriarcales muy, que recién empezaban a progresar, ¿no es cierto? Miren, el origen de la escritura está datado en el 3500 a.C., más o menos, en Sumer y en Egipto. Los egiptólogos y los especialistas en las ciudades mesopotámicas se disputan si fue Sumer primero o Egipto el origen de la escritura. Bueno, ya en el 6500 hay una escritura en las vasijas, ¿no es cierto?, en Vinca, que es una de las sociedades descubiertas que Gimbutas atribuye a dedicatoria, ¿no es cierto?, que es lo que quedó, digamos, ¿no es cierto? Ya en el 6500 y por supuesto en los siglos posteriores, en estas sociedades. 6500 Egipto no, culturalmente no existía, 6500 de Egipto. No existía, Sumer tampoco, Babilonia tampoco, estamos hablando de 3.000 años antes que esta gran sociedad. Escritura, ciudades, grandes ciudades, las más grandes de la época, durante el 6.500 y el 3.500, una urbanización, conocimientos matemáticos, astronómicos para construir esas ciudades, grandes ciudades. Una de las mayores era la de Cucuteni, de la civilización de Cucuteni. Bueno, estas sociedades demostraban, habían llegado también a un progreso cultural enorme, con el descubrimiento de la escritura también, un descubrimiento muy antiguo que, digamos, atrasaba el origen de la escritura hacia el 6500 a.C. Y después, bueno, sus obras de arte también, ¿no es cierto? Pero no había grandes construcciones, una sociedad igualitaria, pacífica, que evolucionó durante milenios de esta manera. ¿Esa ciudad de Cucuteni? Sí. ¿Más o menos por dónde quedaba? El límite con Rusia sería hoy. Digamos, sería lo que hoy es Bulgaria, toda esa zona. Rumanía es otro centro también. Bueno, entonces esto rompió los esquemas, ¿no es cierto? Porque dice, bueno, a ver, no se necesitaba entonces necesariamente una desigualdad social, ¿no es cierto? Y grandes monumentos, etcétera, para progresar culturalmente. No se necesitaba. Estos son hechos arqueológicos. O sea, no, acá no hay. Después uno puede interpretar, ¿no es cierto? A ver. Pero estas sociedades se caracterizaban por la representación de la mujer, o sea, el 90% de sus representaciones, ya sea en esculturas, ¿no es cierto?, en grabados, en motivos que pueden ser amuletos, pulseras, dibujos, tatuajes, etc., se representaba a la mujer, al elemento femenino, en forma dominante. Por eso se le dio el nombre de culturas matriarcales, ¿no es cierto? Que no, en algunos sectores del feminismo se criticaron porque dice que bueno, reduce la función de la mujer a ser madre. Pero bueno, es una forma de nombrarlo, ¿no es cierto? Yo diría, me gusta más Yo invento un término ahí en el libro, pero no lo voy a decir todavía. El libro que estoy escribiendo. Después si me escriben se los digo. No lo digan. Pero tiene que ver con el dominio del elemento, el predominio del elemento femenino. Que justamente el predominio del elemento femenino, que ya vamos a describirlo, ¿no es cierto? Ya en concreto qué consistió. Llevó no al sometimiento del varón, sino a la sociedad igualitaria. Eso es interesante. Es muy interesante, ¿no? Esto se verifica arqueológicamente y en esos signos, ¿no es cierto? En esos signos. Bueno, representación de la mujer, sí, esculturas, pequeñas estatuillas de la mujer, niña, adolescente, madre, amante, anciana, en todas las formas, ¿no es cierto? En todas las formas. Jimbutas tiene dos libros, que yo voy a ver si vamos a traer copias donde van a encontrar estas imágenes. Si buscan María Jimbutas y enseguida les va a salir también las imágenes, ¿no es cierto?, de esto que estamos hablando. Sí. Una pregunta, si eran igualitarias, ¿por qué será que las denominaron matriarcales? ¿Por qué? ¿Por qué será que las denominaron matriarcales? Porque por el dominio de lo femenino. Pero justamente ese dominio de lo femenino llevó a una igualdad social. Eso es lo que nos deja pensando, obviamente, que daría para... ¿Pero cómo se da el predominio de lo femenino si no se impone? Y no se impuso. Fue algo así. Puede ser que sea a través de la organización, por ejemplo, de la vivienda, la vivienda, la familia. O sea, se denomina sociedades patrilineales o ginecocéntricas. Exacto. Surgen un montón de preguntas ahí, estamos iniciando la cuestión, ¿no es cierto? Pero, ¿qué significa el ser femenino? ¿Qué significa ser masculino? ¿Qué significa? Claro, ¿qué significa ser madre, padre? Bueno, surge una cantidad de preguntas, ¿no? Hay una antropóloga que se llama Ryan Egger, no sé si sí, la... Bueno, que escribe El cáliz de la espada y habla de sociedades matrifocales. Matrifocales. Justamente para no... poner, digamos, en el mismo tenor lo patriarcal y lo matriarcal, en tanto no hay dominación, claro, sino que está focalizado en torno a la matria o a lo femenino. Exacto. Sí, hasta ahora lo que estamos haciendo son aportando elementos que rompen con un esquema. Los grandes historiadores, incluso García Liade, etc., tenían un esquema bien patriarcal de la evolución humana, nosotros, pero bien, que bueno, que era producto también de los descubrimientos arqueológicos hasta ese momento, no era ocurrencia, ¿no es cierto? Claro que hacían sus deducciones también, bastante arriesgadas, pero apoyados en esos elementos, ¿no? Pero sí, llama la atención de que durante milenios evolucionó una cultura o sociedades donde no encontró una escena de guerra. Eso es increíble, porque vos comparás con Sumer, con Egipto, con Grecia, con Roma, obviamente, y te encontrás con China también, por supuesto. India, cuando llegaron los árabes, hubo una India matriarcal también, ¿no? Decíamos matriarcal, pero bueno, sí, es un término que está en crisis, evidentemente. Pero bueno, esta mujer era todo, era sacerdotisa, campesina, pastora, artista. Hay imágenes de todas estos grabados que tenemos y estas esculturas son el producto de la mano femenina, fundamentalmente, eran ellas las que producían fundamentalmente la cultura, ¿no es cierto? Paralelamente evolucionaban en el sur de Rusia, evolucionaban sociedades patriarcales, en esta misma época, ¿no? Hace 1500, 1500 en adelante, ya se verifican. Sociedades patriarcales, ¿la diferencia cuál era? Muchas diferencias, ¿no? Sí. Bueno, y aquí vamos a empezar con la... poniendo las dos evoluciones. Los enterramientos, empecemos con las sepulturas, que son fuentes, evidentemente, donde está todo, ¿no es cierto? Ya desde la prehistoria, desde el año 100.000, hace 100.000 años, ¿no es cierto?, aparecen los primeros enterramientos desde el hombre de Neandertal y después del Sapiens. digamos, donde son enterrados, con, rodeados del signo de la regeneración. El hecho de enterrar tiene que ver también con un regreso a la tierra, ¿no es cierto? Al origen, se supone. Después se confirma eso, ¿no es cierto? Signos de la regeneración, cuernos, por ejemplo, los cuernos se regeneran en el carnero, ¿no es cierto? Y el carnero sigue viviendo. Sí, huevos, conchillas y los primeros símbolos que revelan esa, que son los símbolos, fundamentalmente el símbolo acuático, ¿no? Así o así, ¿no? Fíjense, esto es el signo del agua en Sumer y este es el signo del agua en Egipto. Las culturas prehistóricas, porque bueno, todo el tema de la representación de la mujer viene ya de la ciudad de cazadores, ya estamos hablando acá, claro, a ver, hablar un poquito de prehistoria, ¿no? Pero estas sociedades matriarcales y patriarcales se identifican a partir, ¿no es cierto?, del neolítico, se podría decir, ¿no? El trabajo, digamos, el trabajo de la piedra nueva, el nuevo trabajo de la piedra, ¿no? Paleolítico sería el tratamiento viejo, antiguo de la piedra, ¿no? En estos enterramientos, ya si empezamos a comparar la evolución de las ciudades patriarcales más antiguas, ¿no? En el sur de Rusia, estos enterramientos que estaban rodeados de signos de la regeneración, en las sociedades, ya en los primeros enterramientos de estas sociedades, que curiosamente eran sociedades de pastores, las sociedades matriarcales son todas sociedades agrícolas, todas descubren la agricultura y desarrollan su vida. En las sociedades patriarcales son sociedades de pastores fundamentalmente, pero también son patriarcales los babilonios, los sumerios, que descubren la agricultura también, son sociedades agrícolas, son patriarcales. No hay sociedad de pastores que sea matriarcal, pero hay sociedades patriarcales que son pastores y agricultores. Eso también daría para pensar y un gran debate en ese sentido, ¿no? Pero la gran diferencia que tenemos es que los enterramientos de la ciudad matriarcal son igualitarios, están todos, digamos, en la misma condición, digamos, no hay diferencias de riqueza, de una diferenciación social, no la hay. Eso es muy interesante. En cambio, en los enterramientos de las sociedades, de estas primeras sociedades patriarcales, uno encuentra los enterramientos de los nobles, del rey, de la clase dominante, con signos, digamos, de riqueza, rodeados de lo que en ese momento era considerado riqueza, ¿no es cierto? Ciertos metales, como el oro, por ejemplo. Enterramientos muy, muy elaborados, que se van elaborando muy de a poco, ¿no es cierto? Pero dentro de una caja de madera eran enterrados, ¿no es cierto? Los reyes y una cajita de madera que llevó el nombre de Kurgan después. Por eso a estos pueblos María Gimbuta le puso el nombre de Kurganes, por ese modo tan especial de enterrar a los miembros de la clase dominante, ¿no? Kurgan es una palabra turca de origen, ¿no es cierto? Y los turcos, bueno, un pueblo antiquísimo, ¿no? Que viene del sur de Rusia. Enterramientos muy especiales, eso por un lado, y lo que sí es muy significativo es que los enterramientos de las sociedades patriarcales son en posición extendida y mirando hacia arriba. En las sociedades matriarcales la posición es fetal, mirando hacia abajo, eso es muy interesante, ¿no? Mirando hacia el cielo, mirando hacia arriba, y en las matriarcales mirando hacia abajo, hacia la tierra. Esa es una distinción muy clara y por lo general con un hacha o una lanza en la mano derecha, ¿cierto? Del varón, en la sociedad patriarcal. Muy típico, en la mano derecha, ¿eh? Está la cuestión del derecho y de la izquierda, ¿no? Sí. Que hay toda la historia de la izquierda y de la derecha, milenaria. Miren. ¿Y por qué el dominio de la derecha? ¿Por qué somos diestros? Bueno, los destapamientos también revelan el elemento fundamental de las sociedades matriarcales, que es el agua. Los símbolos acuáticos atraviesan, digamos, los dibujos, los grabados, los símbolos acuáticos que, bueno, que pueden tomar la forma, esta forma, nosotros que hacemos recién, pueden tomar también esta forma, también como lluvia, ¿no? Directamente como lluvia. Si uno encuentra por una estatuilla femenina, vamos a tratar de hacerla. Bueno, sí, así no. Bueno, los senos, la vagina. Bueno, acá, de la boca, ya cae agua. De los senos, también. De la vagina, hasta son ganadas por el agua. Lluvia de arriba abajo. Eso es muy característico. El remolino también, por supuesto. El espiral o remolino hacia un lado y hacia otro. Las nalgas, por ejemplo, tenían el dibujo espiralado hacia un lado y hacia otro. Bueno, el signo, o sea, el elemento fundamental de la cultura matriarcal es el agua. Hay una obsesión por el símbolo acuático. Eso lo dice María Gimbutas, ¿no? Por el agua. El elemento propio de la sociedad patriarcal es el fuego. El fuego. Eso es un culto al fuego. El culto al fuego viene de la sociedad patriarcal. El astro dibujado y que acompaña a todos los enterramientos de los reyes, esto es el sol. El astro dibujado en todas partes con sus fases y todo es la luna en la sociedad matriarcal, la luna, la luz de la noche. Todo el tema de la menstruación, la luna, todo el tema. Eso también es muy sintomático. La luz y la oscuridad, ¿no es cierto? Los templos, los santuarios se hacían, había una hendidura de la tierra y allí ya había un culto en la hendidura de la tierra como signo del origen. Venimos de lo profundo, de lo oscuro y húmedo, de ahí procedemos. Eso es la tierra, ese es el órgano femenino también, procedemos de ahí. Hay un contraste que es muy interesante, el relato bíblico del Génesis es bien patriarcal, ¿cierto? Y San Pablo toma en una de sus cartas, dice, bueno, así como retoma el Génesis, ¿no? Del polvo venimos y al polvo volvemos. El polvo de la tierra estéril. La tierra después del pecado original, primero era un paraíso productivo, etcétera, y por el pecado terminó siendo estéril, ¿no? Y estábamos convencidos, bueno, con esa educación, esa cultura, esa herencia de que venimos de la tierra estéril. Nada que ver, o sea, la tierra que habla el Génesis no es la madre tierra productiva, ¿no es cierto? Retórica, no, sino la tierra estéril, de ahí venimos. ¿Desde qué momento, la historia explicaría un poquito, ¿no? ¿Desde qué momento nos sacaron de la cabeza que venimos de nuestra madre? Pero eso es muy, parece muy elemental, ¿no es cierto? Que venimos de la